lo que quiero es romper la cama contigo. Eso te conviene. Esto se quedará en cuatro paredes. La química que tenemos tú y yo con nadie la tiene. Sube los niveles. Puedo notar en tu sol lo que quieres. Algo que con otras no me sucede. No más ya no. Yo lo que te quiero es ver. Pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Soy fiel a fallar. El amor me quedó mal. Dejé a mi ex, pero tú acabas de llegar. La química en mi cama te hizo mojar. Lo hacemos otra vez. Y si tú quieres repetirlo, cuida que vayas a decirlo. Que tú a mí en vivo quieres sentirlo. Puede que pase si te ataque el egoísmo. Solo dime real que es lo que tú quieres. Sabes los números y conoces los niveles. Ya que te tapas, me quiero que le llegue. Llévame al Jay, quédate con la Mercedes. Tú solo avísame el día en que te vas. Aunque yo sé que tengo un par de baby más. Somos amigos con la oportunidad de que lo hagamos un par de veces más. Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo. No te estamos sabiendo que sola no habrá control. Si tu hermana hablará y algún día confesará las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos. Aquí en el piso he tenido que azotarte. Nos envolvemos, no hay cama que nos aguante. Por tu gemido sé que perdiste el sentido. Al igual que tus fluidos se riegan por todas partes. Me prefieres en la intimidad, verme en tu debilidad. El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad. Controla la intensidad de tus gritos y las ganas de más y más y mucho más. ¿Qué pasa en las madrugadas si nadie sospecha? Siempre que me hablas, me pides que vaya, que el sexo te haga y no somos nada. Cada cual coge su rumbo, viajando en humo, siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira fotos con el AP con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que en judo. Tus sábanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie, pero la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que haya las matemos. Lo que te quiero es ver. Ella no es psycho, pero pelea si me ve con otro. Y yo me encojono si no tengo esa anécdota. Al frente de la gente no nos besamos en la boca. Si alguien sospecha que en tu cara se nota. La bellaquera hay que bajarla. De madrugada me dio con llamarla. A mi cama presa quiero amarrarla. Que ella pa' que se quite hay que trabajarla. Le tiré, respondió la ubicación. Me envió que no me tale, me pide sin ropa. Me espero asesina, va a matar. Los poderes pa' maltratarte. Pide que le perree por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Tú sabes que a tu madre y a tu pai tú le traes problemas. Que te escapas todas las noches pa' romper la carretera. Adicta al sistema, tiene una maestría bajando bellaquera. Mándame la UI que yo salí a casarte. Me echó todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perree por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Contigo, dejar tus sábanas mojadas, aplicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas y después cada cual coger. Tower, baby. This is the remix. Young Kings. Lunay. Lunay. Dímelo, Nina, oh. Dulce como cara.